La fiesta Ojo de Agua, y vamos a hablar justamente con su intendente, celebrando este aniversario nuevo que viene para ser celebrado a lo grande. Pascual Fernández, muy buenas tardes. Paula y Camila te saludan. Hola, muy buenas tardes, Paula, Camila y toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, más que felices también por estos 128 años de una localidad que va creciendo muchísimo y que ya podemos decir que la Laguna Ojo de Agua se va arraigando, digamos, es una cita para cualquiera de los pampeanos para ir a visitarla. Sí, tal cual. Nosotros le ponemos mucho a este centro turístico porque entendemos de que es importante para los pampeanos y pampeanas y también para nosotros porque genera todo un circuito económico que sin dudas ayuda a nuestros vecinos. Así que año a año le vamos sumando cosas y vamos ofreciendo nuevas alternativas. Pascual, y también un poco, ¿no?, poner en valor, ¿no?, la localidad y también no solo para los vecinos y vecinas del pueblo, sino también para los pueblos vecinos y para la gente en general de la provincia de La Pampa. Sí, totalmente. Como vos decís, es poner en valor el lugar y también la localidad, porque hoy todos saben dónde está Uriburu, dónde está Ojo de Agua. Cuando uno anda por ahí, lo primero que hacen es preguntarte por eso. Así que la verdad que sí, nos da una trascendencia y como siempre digo, oportunidades que realmente le vienen muy bien a la localidad. Bueno, ¿cómo los encuentran y cuál es la semblanza en estos 128 años de Uriburu? Bueno, mirá, Uriburu, yo el día del cumpleaños, que fue el 14 de diciembre, ese día hice un posteo y que yo desde muy niño me había propuesto un sueño que era el de ser intendente, algo que pude lograr, y después tenía otro sueño y por el cual empecé a trabajar, y era por sostener un pueblo unido, sin grietas, sin que está clarísimo que lo que pretendemos, digo, es que se pueda trabajar en conjunto, que se puedan salvar las diferencias, más allá de que podamos tener distintas miradas ideológicas, pero tener un sentido de pertenencia y de trabajo conjunto hacia un horizonte. Y bueno, y decía eso, ¿no?, de que los uriburenses se puedan sentir orgullosos de su pueblo y que lo digan en todos lados que son de Uriburu. Y eso lo estamos alcanzando. Hoy tenemos un pueblo unido que participa de las distintas actividades. Y en este mes de diciembre lo comenzamos inaugurando un container que es un centro de información turística en la Ruta 5 y acceso Carlos Berna para captar a todos los que van y vienen por la Ruta Nacional. Inauguramos las luminarias en el sector del Caldenal, de Ojo de Agua, también una plataforma con un telescopio, una nueva mirada, un nuevo concepto turístico que se llama Ojo de Agua más cerca del cielo. Nosotros decimos, La Pampa, una de sus mejores cosas es el cielo. Entonces, esto lo tomamos y bueno, el atardecer de Ojo de Agua es hermoso, así que los invitamos a que vengan a ver la puesta del sol y también a recibir las estrellas con un telescopio que nos facilitó la Secretaría de Turismo. Así que bueno, y así vamos. El 14 entregamos viviendas, ahora tenemos que inaugurar las cámaras de seguridad, la vivienda de servicio, también tenemos la fiesta Ojo de Agua que vos decías el día domingo, tenemos la visita de Rita Segato el día lunes, y bueno, y así sucesivamente. Pascual, y también bueno, en esta entrega de viviendas también es un poco eso, ¿no? A sostener, ¿no?, que la gente se quede en el pueblo y también pensando que la cuestión habitacional está complicada en todos lados y imagino que en los pueblos no es menor. Sí, totalmente. Pero vos fíjate, digo mucho, y hay que decir las cosas por su nombre. Mira, nosotros entregamos 8, ahora inauguramos otras 8, vamos a empezar en los próximos días otras 10, y esperamos la licitación de 20, recuperamos 2 y estamos haciendo una vivienda de servicio, lo que significa que al final del mandato vamos a estar entregando 49 viviendas. Y en los 4 años anteriores del gobierno de Cambiemos, a La Pampa le llegaron 63. O sea, un pueblo de 1.500 habitantes va a entregar 49 viviendas y a toda una provincia en 4 años le llegaron 63. Tremendo. Bueno, esto hay que agradecérselo al gobernador Sergio Cicciotto, de que hay una política pública en este sentido, igual que el gobierno nacional, porque estas 20 que se van a licitar son del gobierno nacional. Así que, bueno, ha cambiado el horizonte para los pampeanos y pampeanas y la posibilidad de tener un techo propio, la ven más cercana. Así que, bueno, la verdad que está muy bueno. Y esto me sirve también para dar pie a lo que va a pasar el domingo, porque va a haber muchísimos espectáculos, ¿o no? Sí, el día domingo hacemos la fiesta Ojo de Agua. Esta fiesta, que va a comenzar a las 19 horas, se hace en la cancha del Club Deportivo Uriburu, con artistas de renombre nacional, provincial. Va a estar La Mancha de Rolando, va a estar Sabroso, van a estar Los Caldenes, y hay artistas provinciales y locales. Y todo esto por una entrada anticipada que fue de 300 pesos hasta hoy, y el domingo la van a encontrar a 500. Imagínate todo el semejante nivel de músicos a un precio sumamente accesible. Lo único que no se va a permitir es ingresar con bebida y comida, pero bueno, va a estar al alcance de todo la posibilidad de poder apreciar un espectáculo de este tipo. Pascual, bueno, y se va terminando el año, y también, bueno, ¿qué queda por hacer en lo que resta del año y cuál es la proyección para el año que viene? Y también teniendo en cuenta que el año que viene es un año puramente electoral. Sí, bueno, mira, el día lunes, aprovecho también a invitar, va a estar Rita Segato, alguien que tiene sus raíces en Uriburu, una pensadora de nivel internacional, antropóloga, feminista. Y esta es otra cosa que quiero rescatar. Vos fíjate, las dos más grandes pensadoras del feminismo en la Argentina es Rita Segato y es Dora Barranco. Uh-huh. Las dos con orígenes pampeanos, mirá qué detalle, ¿no? Y digo, qué bueno revalorizarlo. Y bueno, la vamos a tener en Uriburu el día lunes a partir de las 19:30 horas en Ojo de Agua, donde Rita va a presentar toda su obra literaria. Así que, bueno, los invitamos. Va a estar muy interesante. También vamos a estar inaugurando una calle, o sea, poniéndole un nuevo nombre. Dejó de llamarse Bartolomé Mitre para llamarse Rita Segato. Así que la verdad que estamos muy contentos por eso. Después, luego, en el transcurso del año, se viene en lo que nos queda, se viene la inauguración del sistema de seguridad que hoy terminaron de instalar. Tenemos que entregar la vivienda de servicio. Y bueno, tenemos un montón de obras ahí comenzadas, así que, bueno, nos queda mucha tarea por delante. Y bueno, ya de cara al 2023, hemos decidido ir por la reelección. Este es mi primer mandato. Bueno, vamos a encarar este segundo mandato. Bueno, me acompaña el mismo equipo. Así que, bueno, tuvimos la mala suerte, como tuvieron todos los ejecutivos del mundo, de toparnos con una pandemia, pero aún así nos descansamos, laburamos y queremos seguir haciendo. Esperamos que sea con más normalidad, porque tenemos muchas cosas por hacer. Así que, bueno, ahí vamos a ver, dependerá de la gente. La verdad que sí. Pascual, muchísimas gracias por esta comunicación. Nuevamente, feliz cumpleaños a Uriburu. Espero que realmente sea una gran fiesta este domingo y el lunes, por supuesto, que va a ser la parte más emotiva con Rita Segato ahí. Así que muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Les dejo un saludo igual que a toda la audiencia. Nos estamos viendo. Abrazo grande.